vamos a establecer una comunicación telefónica. Ya hemos hablado en otras oportunidades con él, con Joe Lemons. Recordamos su situación, joven trans que fue condenado por tentativa de homicidio en una situación que nunca fue tal, luego de haber sufrido también persecución durante bastante tiempo en Santa Elena, lugar de donde es oriundo, de que pertenece a Entre Ríos. Pero lo vamos a saludar, le damos los buenos días. Joe, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, bastante débil, estuve hace unos días, unos episodios de enfermo. Y nada, hace como 2 días casi me muero, literal. Así que nada, un broncoespasmo que empeoró. Y inclusive como que aparentemente voy a tener asma, así que es como en el medio de toda la crisis, digamos, el broncoespasmo, estaba teniendo un episodio de asma y no sabía. Era la primera vez que me pasaba. Así que bueno, terminé el doctor, asistido por unos compañeros. Y bueno, nada, más hacer todo el descubrimiento, así que nada, ando con un puff para todos lados. Y nada, tengo que ir a un neumonólogo, así que bueno, así que esas son las noticias por ahora de mis días. Y nada, bueno, aquí sigo todavía, todavía live. Bien, esperemos que eso se solucione, que no tengas que depender de ese PAF o sí, ojalá que no, se pueda hacer alguna otra cosa. Joey, ¿cómo viene tu situación? ¿Cómo viene la situación legal? ¿En qué momento estás ahora? Bueno, como ya saben, el 29 de mayo se presentó la apelación, la cual fue aceptada. Uh-huh. Y bueno, es una espera un poco, obviamente, con ansiedad de... Se hablan 6 meses, se hablan de 8 meses, se habla de 1 año. Las apuestas están todas entre 6 meses y 8 meses. Y en que, bueno, se va a constituir un tribunal en la Cámara de Apelaciones de Entre Ríos y nada. Se espera un nuevo fallo y esperamos que este sí sea a favor, por supuesto. Bien, y en ese transcurso se han empezado a abrir otros caminos quizás, ¿no? Y que tiene que ver con la visibilización de lo que te está pasando a vos y también de todas las disidencias, ¿no? ¿Cómo lo venís viviendo esto y qué redes se empiezan a dar también? Bueno, ahora un poco este último mes, básicamente julio, fue un mes bastante tranquilo. Mayo fueron muy fuertes, muy, todo muy lleno de actividades, pero julio está un poco tranquilo. Bueno, se entiende que hay también agendas ya establecidas, ¿no? De lo que son todo el tema del aborto legal. Y bueno, por ahí otras actividades no se realizan. Sí, siempre hay, digamos, en el ambiente, en la comunidad LGBTQ aquí, siempre, o sea, tenés un fin de semana, te encontrás con 2 o 3 muestras, ferias, eventos de fotografía, de poesía, todo ese tipo de cosas a las que siempre asisto, en la medida de lo posible. En las últimas actividades que he estado participando son actividades de compañeros no binarios, uh-huh. ¿Sí? Que, bueno, son chicos, chicas, chiques, que, bueno, por ahí inclusive un poco más invisibilizado que los chicos trans, porque... Uh-huh. O que una chica trans, porque básicamente ser no binario es estar en el medio de todo, no es inclusive hasta queda feo decir el medio de todo, sino es que simplemente no aceptar la binariedad de la vida, de la existencia, claro. ¿No? ¿Por qué tener que estar siempre encuadrado en un hombre o una mujer? Claro. Sino estar en algo, en un género fluido constante, lo cual no perjudica nada y está perfecto, y elegir los pronombres acorde a cómo te sientas, más neutro, más femenino, más masculino, eso depende de tu percepción y tu sentir, así que nada, me rodeo con muchos de ellos. Y bueno, la última actividad que tuvimos fueron una feria y muestras, y también grabando un video que va a salir en unos días, donde hago todo un resumen, obviamente, también de mi historia, y a modo pequeño documental, pero... De hecho, se grabaron 2. Uno estaba muy en armado todavía porque va a demorar tiempo, lleva mucho, mucho, mucho material. Así que se está todavía compaginándose. y editándose. Y este otro lo hizo más rápido, en esa muestra particularmente, con los compañeros. Y bueno, es contar obviamente toda la historia, y también hablar de todo lo actual, de todo lo que es venir a Buenos Aires, y también del tema trabajo. Puntos que son inclusive claves en la vida cotidiana de justito estaba escuchando ahí en la radio el flyer, la publicidad que decían que a las personas discapacitadas les cuesta el tema de conseguir un trabajo, ¿no? Bueno, cual si fuésemos también personas discapacitadas, las personas trans son 10 veces más difícil el poder conseguir un trabajo. En mi situación, lo nuevo que hay en mi vida es que conseguí trabajo en julio. Bueno, uno es dar clases de inglés 2 veces por semana en Avellaneda, en puntos culturales, y es un trabajito de medio tiempo, son 4 horas semanales, o sea, bueno, es un pequeño ingreso, pero bueno, me sirve, obviamente, todo sirve. Y el otro es trabajar en el sindicato de artistas de variedades, en el que a mí me llaman sin saber que quién era, o sea, fue una cuestión de una lotería casi. Bueno, ellos llaman directamente al chico, o sea, yo, no. Claro. Ellos se desayunan todo después, o sea, no. Es que más, me imagino que inclusive mi nombre y todo le habrá sonado, qué sé yo, copado, bueno, listo, que venga claro. Este chico. Habla inglés, bueno, genial, que venga este chico. Y aparte, mi currículum es un poco, es un combo, porque yo he trabajado 5 años dando clases de inglés. Bueno, ahora cuando pase este año va a ser 6, por fin. Después de haber estado detenido en el tiempo 2 años sin trabajar. Sí. Pero cuando pase este año, bueno, espero que así sea, voy a tocar 6 años de dar clases de inglés, o sea, 6 años de antigüedad, de experiencia.